A pon que tanto se alborota, que mi canción hecho diga palabrota. Te digo a pon que tanto se alborota, que mi canción hecho diga palabrota. Te digo amor, déjate de joder, que te alborote y que haya pibes sin comer. Te digo amor, déjate de joder, que te alborote y que haya pibes sin comer. Cumbia plancha. A pon que me manda sin tanta, porque la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos que me manda sin tanta, porque la esquina tomo vino de mañana. Te digo a vos, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder. Te digo a vos, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder. Eso es. La plebe, la plebe. Y con mi color de piel.